Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Otra vez acá para compartir dos horas de buena música. ¿Cómo están todos? Música de ayer y hoy, como siempre, aquí en Radio Vox 102.9, como todos los miércoles a partir de las 15 horas. Buenas tardes, Mona. Buenas tardes, Damián. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Melómanas Sueltas. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Muy bien. ¿Tranquila? No, no se me nota. Se te renota. Se tomó un diazepam antes de venir, un té de tilo y no sé qué más. No. No. Mate. Mate. Nada más que mate. Mate, comí un poquito, me relajé. Eso hace muy bien. Así es. Hay que relajarse y dejar que la vida fluya. Total, va a fluir igual. La cosa que quiera, no quiera, va a fluir igual. Pasan igual, así que es inevitable que no pasen cosas en esta vida. Día a día nos levantamos con un pie izquierdo o derecho. Exactamente. No sabemos. Bueno, yo ya hace dos semanas me levanté con un pie izquierdo, así que bueno, pero no importa. Push, pero push, todo push, eso, push. Todo eso hay que dejarlo pasar, ¿no? Así es. No hay que enojarse, lo digo yo. Lo digo yo. Ya empezamos a enojarse. Justo ella. Justo ella. Yo, que soy pitufo gruñón. Yo sé que soy enojona, ¿no? Sí, pero yo... creo que las dos hacemos un... Yo levanto una CRPM por segundo, milésima de segundo, mirá. Sí, señora. Así que estamos aquí en Radio Vox 102.9. Melómanas sueltas otra vez. Para vos, para mí, para todo el universo, estamos junto a la música. Queremos comenzar. Queremos empezar... así. Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glance is intended for me. 64007047. Y vueltas que da la vida y vueltas. Me están queriendo sacar el celular. Y vueltas que da la vida, estamos hablando de cosas que suceden. Dos temas para levantar, para empezar este miércoles y para compartir con todos ustedes. ¿No, señorina? Sí, señora. ¿Tenemos sí. líneas de teléfonos? Sí. Nos pueden llamar al 4200-6511 o al 11-6400-7047 aquí en Radio Box 102.9 o nos pueden escuchar por la www.fmradiobox.com o bajarse la aplicación a su celular y llevarnos donde quiera. Así es. ¿Sabe el día de quién es hoy? ¿De quién? Del sodero. ¡Ojo con el sodero! ¡Ojo que tienen mala fama los soderos! Los soderos, los lecheros de los tiempos de antes que te llevaban la leche en la puertita, te la dejaron en la puertita. ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Ah, mirá vos! Eso me contó mi mamá, yo no sé nada. Mi abuela, creo. Mi papá solía pedir muchos sifones de soda de esos que eran... ¿Los grandotes? Bueno, acá en casa se tomaba la marca Strubolini. Ah, ¿lo de metal? Mi sí, tita, lo de metal. Lo que se cargaba. Sí, los Dragon no. Mi viejo compraba todas las semanas 6 o 12. Ha llegado a comprar un montón de sifón. Bueno, el tema es que hoy es el día del sodero. Así que si nos está escuchando algún sodero, algún sifonero, como le quiera llamar, saludo para todos ustedes. Y nada, chiste malo. Nada. Sí, porque hacer... Yo recuerdo que cuando tenía 13 años venía un sodero muy guapo. Muy guapo. Mi hermana es mayor que yo. Eran antes. Sí, eran uno que estaban tomando, que estaban no sé qué cosa, era muy guapo. Y yo recuerdo que pasa el portón de mi casa, que tenía un largo tramo hasta llegar hasta donde nosotros estábamos, y a mí no me baja la presión y me caigo redonda como un queso y no recuerdo nada. ¿En serio? Sí. ¿Te desmayaste de ver? Me desmayé. ¿De en ver realidad uno? Yo hasta el día de hoy sufro. ¿Era de lindo? Por lo menos era muy lindo. Sí, para bueno, pero. No, bueno, pero no era para tanto. Ah, tampoco. Por eso digo, ¿eh? El tema es que habrás dicho, ay, cómo la impacté a la piba. Sí. No, en realidad me bajó la presión y me caí como un queso. Sí, yo creo que se habrá dicho eso. Reimpacté, habrá dicho. Remato. No, en realidad me bajó la presión y bueno, me caí como un queso y papelón. Seguro total. Que te habrás llevado a Upita y... No, estaba mi mamá, mis hermanos, mi hermano se mataba de risa, o sea, sí. Nada. Melodramático todo, nada que ver. Y por otro lado, hoy es el día de la ciencia y la tecnología. Cada 10 de abril se festeja el Día de la Ciencia y la Tecnología en honor al científico argentino Bernardo Houssay por su descubrimiento en la fisiología y en la medicina. Así que felicitaciones a aquellos que se dedican a la ciencia y a la tecnología en nuestro país. Menuda tarea. Creador en 1958, si no mal recuerdo, del CONICET. En realidad estaba creado con otro nombre y bueno, el señor Houssay lo inaugura con el nombre de CONICET como se conoce en el día de hoy. Muy bien. Vio como estudio yo. Ay, sí. Señorina. Ay, sí. Así que no sé qué más decir, no sé qué más contarle y bueno, sí. Y vamos a otro temita a musical. Música, ¿qué le parece? Na. Thank you. I can be the estoy para hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame. 4200-6511. Rosana Cash decía, if you change your mind, y si tú no cambias tu pensamiento, ¿qué le vamos, chaché? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos, chaché? Es así, no hay otra, ¿o no? Sí, no hay otra. O damos vuelta a la página, ¿qué hacemos? No sé, pero si no entra con la palabra, entra con un sopapo. Ah, no, no era así. No era así la idea. Pero tenés razón ahí, ¿eh? Y si no entra con la palabra, entra con un sopapo. Ay, qué sopapear. Diga que yo no soy de pegar, si no andaría a los golpes por el mundo, mire. No, yo tampoco. No, la verdad que no. Pero no hay que ser así, tan agresivo, pegar. No, ¿qué ganamos con pegar? No, no me gusta pegar, la verdad. Aparte no me sale pegar. La verdad que no, nunca se me dio por. No, igual nunca le pegué a nadie, ni le pegaría. Es tan bajo eso. No, a mí porque me duele la mano. No sé si es bajo o alto. A mí porque me duele las manos. No, a mí no me duele, mirá que yo creo. No, yo que... ya sé. Yo ya sé. Si te quiere probar. Me ha metido un cual de esquiafo así. Yo ya sé que su manito es durita. Así que es bueno. Es livianita. Sí. Acá dice el señor Marzano que estoy romántica. Ay, sí, mejor para él. Me agarró vieja, sí. Este romántico. Ahora, cuando llega a su casa, pone música romántica. ¿Toma mate? Con la música romántica. Así que compra faturita, nada de alcohol, sino mate. Faturita y velita a la romántica. Porque me hace dos preguntas, yo me pongo muy romántica. No, no, yo sé que usted es muy romántica en ese sentido cuando hacen preguntas. Ana también estaba disfrutando de los temas del recuerdo. Gracias, Ana, gracias, Marza. Bueno, espero que estés escuchando ahí con la fábrica de Playmobil hoy. Sí. Sí. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por estar del otro lado. Y bueno, saluditos a Lidia, a Ana, seguro que debe estar con su nietita bella que le está creciendo ese hermoso pelo que tiene ya para hacerle colitas, trencitas. Peluche que tiene. Un lindo peinado. Ay, sí. Ay, yo, pero... la mía me encanta. Tiene europeo, le cuesta crecer el pelo. Sí, sí, se nota que tiene poquito. Sí, poquito pelo. Bueno, ya le va a crecer. Aparte, los chicos crecen tan rápido. Que no crezca, que no crezca. Demasiado que no rápido. Crezca. Así que saludos a Nuria, nuestra compañera, a Gladys. A Gladys, la bomba tu... No, la bomba tu... Ah, no, esa no es. No, no se va a sentir identificada con eso. A Silvia, que nos mandó saludos, dijo... Vecchio. Que tenga mucha suerte en la radio. Gracias, Silvia. Ya te veré hoy más tarde. Bueno, sí está. Dulzor de persona. Sí, la verdad que sí. La quiero mucho. La quiero, hijo. Le la salió quiero. En alemán, la quiero. Yo la quiero la mucho. La quiero mucho, dice ella, Strudel. Bueno, vamos a mandar saludos a Rolo Gómez. Sí, debe estar durmiendo. A Pablo Yosaxi. También debe estar saludos, despierto. Gracias, ay, Pablo. Sí, sí. Bueno, lo vamos a despertar. ¿Qué le parece? A ¡ring! ¡Ring! Con unos buenos temas lo vamos a despertar. Sí, como dijo ayer Marcelo. Ayer a la tarde aquí en Radio Box. Aquí en Radio Box dijo que estábamos melómanas y que estábamos sueltas y que tengan cuidado con nosotras. Ay, y que desafiaba a toda la Radio Box a que nos escuchen hoy. Opa, para que se vuelvan locas. Para que constatar lo que él estaba diciendo. ¿Tendrá razón? No sé. Sí, tiene razón. Bueno, la gente que nos escuche diga a ver si tiene razón. Pero gracias, Marcelo, saludos. Yo también escucho tu programa y me encanta. Sí, lo hace genial. Lástima del operador que tiene al lado, bueno, bueno, muchacho que está acá, que vamos a nombrar quién es. El que tiene el que tiene la cita. Ese. El que tiene la barrita, de ese que tiene como la punta, no sé, en rara. El que dice aloha, ese. Vamos. ¿Ese que está con... más loquita que nosotras? Sí, lejos. ¿Sabes qué? Ahora te cuento, mira, kilómetros, dale, dale. Años luz. Vamos con más música. 102.9. Suena bien. Sígueme en Instagram, arroba Radio Box FM. yo quiero aire. Aquí estamos recordando temas, música, años, décadas. Se iba la señora Tanya Tucker y un americanazo de aquellos. ¿No es cierto usted? ¿No es cierto que sí? Sí, señorina. ¿Usted dice que sí? Yo digo que sí, ¿o no? Estábamos... Estamos en reunión. Secreto, reuniones, mala educación. Andrés Rolón nos está escuchando. Ah, nos está escuchando. Gracias. Sí. Ay, estaban apreciando esos huevazos. Los regalos. Que necesito un molde de medio metro. Oye, eso. Pero qué hueva. Qué huevo, la hueva. ¿Te acordás de esos chistes de los huevos que estaban alcoholizados? Sí, de los huevas. Y que decía, pero qué huevas. Bueno, algo así, estábamos sorprendidas con el tamaño. Es impresionante. Es impresionante. Necesito medio balde de metro. Madre Rolón, nos está borrando. Nos encanta tu huevo. Bueno, gracias por escuchar. ¿Cómo dice que tú y yo estamos locos, Lucas? Esto no es serio, así no se puede seguir. El mate no tiene nada, ¿no? No le pusiste chucho. Vos dijiste que viniste con cosas raras, así que no sé. Pero vamos, alegría que sigue la tarde. Aparte, y nos estamos matando. Me estás haciendo llorar. Estoy así. Y bueno, si quieres llorar. También Paula, la trasandina, nos está escuchando. Gracias por escucharnos. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por estar Marcelo. Del otro lado. Gracias Marcelo también, que él nos nombra. Gracias por escucharnos. Yo también te escucho. Paula, que está con dolor de panza. Upa. Y Marcelo, que admiro cómo habla. Cómo sí, la verdad que me encanta. Tiene una onda. Muy la verdad, linda. Sí. Así que bueno. La verdad que sí. Miren, antes que sigamos diciendo pavada. Antes de seguir diciendo pavada. Mejor vamos con más música, por favor. WhatsApp 11-6400-7047. La vida. Otro tema, por favor. Es tan hermosa la vida. Pero otro tema mejor, ¿sí? ¿Es hermosa la vida o no es hermosa la vida? ¿Cómo otro tema? Sí, es hermosa la vida, como dice. Es así. A vivir, a disfrutar y a celebrar la vida, ¿por qué no? Obvio. Todos los días. Obvio. Acá me estaban diciendo que es este último tema, el de Savage. Radio, hace un montón que no se escuchaba. Sí, yo también, la verdad que hace un montón que no lo escuchaba. Es verdad, señora, hace mucho que no lo escucho. Me lleva, pero a los años. Cuando era re chiquitita, chiquitita, chiquitita. 79, 80. No, yo lo recuerdo a partir del 85. 79 tenía 9 años. Y ahí no lo recuerdo. Porque te conté que fui a bailar a El Sila la primera vez en mi vida, ¿no? Sí, en pañales. Y la última vez también. Claro. Porque siempre puedo bailar ahí. Después vas a... Y la última vez que vas a ir a bailar va a ser en silla de ruedas y te llevo. A El Sila. Ay, no, va a haber que correr. No, lamentablemente ya no está. Ya no está. Creo que ya le corresponde a la municipalidad de Quilmes. Pero ¿sabes qué? Yo con mi silla de ruedas le van a hacer el bailecito carioca y todo. Y yo ya está jodiendo y todo, vas a ver. Y sí, vamos a estar alrededor tuyo con el baile carioca. Ay, ¿me traje una vinchita que dice? Sí. ¿Qué que dice la vinchita? ¿La que te sacaste la foto? Sí. Dice, no tomo más. Buah. Buah. Buah. Hoy es 28 de diciembre, no. Che, y a no la suegra, y a la suegra de mi cuñada, se puso la vinchita sin darse cuenta, le decíamos. Y la nieta le decía, ¿viste, abuela, lo que te pusiste? No, dice, porque la verdad tan dulce. Estas personas dulces que son grandes, pero que tienen buena. Sí, como yo, sí. Bueno, que tienen esa buena vibra y que se ríen de todo. Él decía, a comerla. Dice, ¿por qué le hacen eso a la abuela? Y la nieta dice, mira, pa, mira que tiene tu mamá. Dice, no es nada más. Dice, vos seguí comiendo, dice. Porque se come todo ella. Come y callate. Come y callate. Todo. Sí, algo así. Come y callate. Así que bien, ¿ha pasado de jalana el fin de semana usted? Ay, sí, tuvo un casamiento. En una quinta, la verdad, muy lindo, muy lindo. Lo pasamos muy bien, muy No era bien. De cuarta, era de quinta. No, de quinta. Cuarta no. Por eso, de categoría. No. Dios mío. No, muy lindo. Ay, la verdad Dios. Que se pasó lindo. Y el alcohol la verdad le sigue que el hasta casamiento, el día de hoy. Muy sencillo, muy como la novia, porque la novia es una persona muy sencilla, la verdad. Eso es lindo. Sí, sí, tanto él como ella. Así que bueno, se pasó divinamente, como ella quería. Muy bien. Como ella, no como los padres, ¿eh? Porque no. A ninguno de los dos le permitió poner un peso ni que organicen nada. Mira vos. Ellos dos organizaron su casamiento a su manera y la verdad que se pasó estupendamente excelente. Como debe ser. Así el es. Día que yo me case, por iglesia, digo, que haga la fiesta, casada estoy. No, pero ella no se casó por iglesia. ¿Eh? Ah, qué bonito. Se casó solamente qué por bonito. Civil. Hicieron una pequeña ceremonia ahí en la quinta, se hizo una pequeña ceremonia de alguien que ella quería mucho y habló por ello. Y la verdad que esa persona, dijeron de ellos, le pegaron el... Estaba pintado. Sí. Estaba pintado. Que cada palabra... Le dio en el ensayo. Muy bien. Sí. Me parece muy bien. Yo voy a pensar si un día me caso o no me caso. Marido está escuchando, así que Marido, yo voy a seguir. ¿Se va a casar por iglesia? Yo por civil estoy casada. No, bueno, jamás. Pero, yo por iglesia jamás me casaría. No, si una ceremonia. Así, arriba, sentados arriba de un ombú. Bueno, sí, porque ya a Marza le gusta estar siempre. Él está sí, porque él es medio bonito. Pero en una iglesia no me casaría en una iglesia. Así que, sin seguir contando más intimidades, mientras pienso si me caso o no me caso, vamos a más música. Ay, no. dead. Oh, it's nothing much more than the slap on the back. The price tag of being just a little bit different. The best room to learn is to keep your own done. But the red light for the cat fight, take it just like Belgium. See a face down on the floor, now that she's born. Do you want the sweet talking while of your spare change? And you sweet my dime makes it seem just like Belgium. Waiting a lifetime to be alone tonight.

Entre vos que estás dopada y él que sí, está estoy excitado, no sé me qué habré fumado algo, no sé, algo fumé. Debe ser orégano. Algo para tranquilizar, sí. Tilo, mucho tilo. Y eso todo con esas bebidas energizantes, ¿viste? Él. Corre, así. Sí, hoy tenemos un hermoso día, nos dio un día espectacular, primaveral, hay un poquito de viento. Creo que son, ¿cuántos grados? 27 grados hoy acá en la ciudad de Quilmes. Sí. Bueno, seguimos acá en Radio Box 102.9, como todos los miércoles, compartiendo música de ayer y hoy. Así es. Vamos. Así que vamos mejor con estos dos clásicos. Just getting started. I was swinging to you, you were swinging to me. I was so alive, never been more free. Fired up my daddy's lighter and we sang, oh, oh, oh. Stayed there till they forced us out and took the long way to your house. I can still hear the sound of you saying, don't go. When I think about you, I think about 17. I think about my OG. I think about the stars in the sky. Funny how a melody sounds like a memory, like a soundtrack to a July Saturday night. Springsteen. You probably wouldn't even know who I am, but if I whispered your name, I bet I'd still be a spark. From back when I was gasoline and this old tattoo had brand new ink, and we didn't care what your mom would think about your name on my arm. Baby, is it spring or is it summer? The guitar sound or the beat of that drum? Yeah, sometimes late at night on your radio, even though you're a million miles away, when you hip on in a USA, you relive those glory days so long ago. When you think about me, do you think about 17? Do you think about my OG? Think about the stars in the sky. Funny how a melody sounds like a memory, like a soundtrack to a July Saturday night. Canciones que quieres escuchar, llámame 4200-6511. Esos chistes que hace el operador. Ay, sí, mira. Dios mío. Y bueno, por lo menos nos reímos un poquito. Totalmente. Totalmente. Bueno, hemos escuchado dos clásicos: uno de Miranda Lambert. Ella es cantante estadounidense de música country que saltó a la fama como finalista de la temporada 2003 de Nashville Star, donde terminó en tercer lugar y más tarde firmó con Epic Records. Y el otro es de Eric Churro. Mira. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo. Tiene una muy facha. Dulce, nació el 3 de mayo de 1977. Yo pensé que hablaba del tema. No, no, el cantante Eric Churro. Él nació el 3 de mayo de 1977 y tiene 41 años. Es un pibito. Sí, también canta música country. Así que bueno, ¿qué les pareció? Exclusivos, muy bellos. Sí, sí, son temas tranqui, suaves. Bueno, poco escuchados, poco transmitidos en la radio. Yo no tengo oídos. Así es, señora. Así es. Acaba de enviar un mensaje Diego Muro saludando. Y siento que estaban lindos los clásicos que hemos pasado. Así que un beso para ustedes dos. Gracias, para Natalia, para Natalia y Diego. Y gracias, Diego Muro. Gracias por escucharnos. Aparte, ellos siempre están ahí escuchándonos. Al pie del cañón. Así es, señora. Así que saludo a los dos, beso a los dos y gracias por estar del otro lado. También tengo un saludo acá de Daniel, que dice: saludos, muy buena música, muchas gracias por escucharnos. Y también Miguel Almada dice que nos está escuchando, así que nos deja un beso para las dos. Muchas gracias por escucharnos. Merci beaucoup. Yo le doy saludos también a Carlos Rowe, que él seguro que nos está escuchando, así que él está hoy a partir de las 9 de la noche en Radio Planeta 95.7, como todos los miércoles, a partir de las 9 de la noche, así que hoy te escucharé, si puedo, te escucho. Dale, linda música. Sí, sí, muy lindos clásicos. Aparte, ahora el 18 de abril van a estar en Flow Carlos Rowe y Silvani pasando los clásicos de Exilam. Qué musiquita que tiene. Flow. Boliche que abrieron hace poco. No, los chistes de él. Vamos a ubicarlo. Vamos. Le metemos un estate quieto y volvemos. Así es, así que bueno, vamos a seguir con la música. I just can't wait till the day. WhatsApp 11-6400-7047. Conversaciones que tenemos acá, la verdad. Una conversación. No se puede contar. No. Pero bueno, hablamos de los, qué sé yo. De las operaciones, estábamos hablando. Las operaciones, que son muy importantes las operaciones. Sí. O que ha visto películas esa que el muchacho. Ay, no sé cómo se llama, la de Jessica Alba, no, que ma... decía que estaba anestesiado y lo estaban operando. Claro, bajo eso, bajo anestesia. Bajo anestesia. Yo la vi, que el muchacho le abren todo y siente todo. Y no se puede mover. Nada. Está, y encima. Sí. Operado contra su voluntad, no era también, que él estaba yendo al quirófano voluntariamente. Sí, señor. Interesante. Estamos acá cinéfilos hoy, nosotros. Bueno, escuchamos dos lindos temas como para bailar, para moverse. Para mover el totó. Así es, el primero es de Katrina Lescanich. Ella cumple 60 años hoy. Joven. Así es. Jovencita como nosotras, la cantante norteamericana Katrina Lescanich. ¿Qué nombre? ¿Qué apellido? ¿Qué apellido raro? Sí, nacida en Topeka, Kansas. Conocida por haber sido la voz solista del grupo Katrina Andy Way, formado en 1982 en Inglaterra con su álbum debut. Y tuvieron un gran éxito, sobre todo con el tema. Caminando bajo el sol. Que lo cantó Diego Torres. Así es, señora. Diego Torres. Simón, hizo furor Diego Torres con ese tema de ella. Con su álbum debut, ¿no? En 1985, una de las canciones más royalties ha generado en la historia de Emmy Record. Sí. En los 90, cuando su carrera estaba en declive. Y ganaron el Festival de Eurovisión con ese tema. Yo pensé que ese tema era de 1989. Dios mío. Está evolucionando nuestro operador. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dijimos hoy. Está como Forrest. ¿Serás Forrest? No sé. I'm Forrest. Forrest Gump. Igualito. No sé qué le pasa hoy a nuestro operador. Bueno, no, en realidad le acabo de mostrar unas imágenes que daban como mucha impresión de una señorita que no se estaba comportando muy adecuadamente. ¿En serio? Ay, qué horror, en el subte, sí. Observando las profundidades. No, un espanto. Y entonces él estaba emulando lo que estaba viendo. Con razón. Él es así, se contagia. Él se copia. Él Yo diría copia que todo. Copia lo que hace el otro. Como la foca. Sí, algo así. Así que muy bien. Te decía que yo pensé que el tema de Caminando bajo el sol era de 1989. Vos dijiste que era de 85. 1985. Sí, señora. Y tuvo un gran éxito, como sigue. Creo que sigue teniendo éxito. Y lo siguen bailando. ¿Ella en la actualidad sigue cantando? Creo que sí. Ah, mira. Sí, señora. Mira, cumple 60 años. Foto de 60 sí, aparte está bellísima. Aparte está, tiene unos ojazos esa mujer. Muy linda. Habrá sido muy linda de joven. Sí, era muy linda, muy linda. Bombón. Una diva, como nosotras. Ay, sí, como nos dicen a nosotras. Así nos lo dice que somos dos divas. Ay, sí, gracias. Dos por divanes somos nosotras. Sí. Somos dos divanes. Divanes. Ahora seguimos con la música, vamos a disfrutar. Ella está drogada, ella está. Ay, estoy así. Ya no pasa, dices que no sabe a nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también. Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. Sé decir lo que cambió. Más nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. ya no pasa, dices que no sabía nada. Amar así fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también, dividido entre dos mundos, sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió, más nada quedaba igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. No sé decir lo que cambió, más nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Quest'ora è più forte di me, la voglia che ho di te. Ci vediamo domani alle tre, già sarò d'aspetto, la scusa al caffè. Brindo lieto da ben se non dormo, anche se nel mio letto c'è lei. I rimano butte mano in mano, mi esagendo ma faccio re. Per tutte, vivendo questo amore in piena libertà, non posso mai pensare, sanando vostro vista, che stava già. Dopo per tutte, ma dove vedo tutta una felicità, ecco che se posso andare, da casa tutti i figli e chi ha davanti. Ma non dava da tu sta amore, sta buono pure insieme a mezz'ora. Mi sto buono con te, tu stai buono con me, pure sì non ci andrà mai per te. Un corpo amore con te, vivendo questo amore in piena libertà, pure se è solo una mezz'ora. Farfante stigone, tutte fine di male, pure essere stacca. Com'è bella sta fotografia, e ti abbracciare rinda stati le vanzi. Ma che te voglio e felice, ma che tu mi fai più bella vita. Tutta colpa è sul tuo destino, troppa tardi ci ha fatto incontrare. Amore in piena libertà, non posso mai pensare che una domanda mi stavo che stava già. Non come amore con te, tanto se vedo tutta una felicità, ecco ti se posso andare, una casa con i figli e vieni a diventare. Tu rompi la davanti a tuo st'amore, sta buona pure sempre a mezz'ora. Mi sto buono con te, tu stai buono con me, pure se non ci andrà mai vedere. Un corpo amore con te, vivendo questo amore in piena libertà, pure se è solo una mezz'ora e dopo. nuestro operador copado con la música de Mariposas. ¿De quién era? Víctor y Leo. Mariposa. Ah, el Víctor y el Leo. Dice que le gusta. Eso dice él. Tony Colombo. Están en la plaza, Anita, sí, está con la Bebota. La Bebota disfrutando con su nietita y su marido. Aparte está hermoso el día, como hay que salir a caminar a la plaza un poco. A retozar. A macarse. A macarse, yo me amaco. Yo me amaco. No, ¿dónde va la plaza? No, me marea mi hamaca. ¿Eh? Yo en el bar, dice. No, a mí sí, la hamaca me marea. Sí, he ido a la plaza y me he amacado, como dicen, me encanta. Por ahí me amaco un poco para llegar a fin de mes, nada más, pero después no. Bueno, eso después veremos. Veremos, después lo sabremos. Veremos, señora, veremos. Pero bueno. 36 minutos de la hora 16. Y bueno, la hora pasa, Bion. La lo hora bueno pasa dura volando. Poco, lo bueno dura poco, así es. Así que vamos a seguir disfrutando de la música, ¿qué le parece? Sí, esa es muy buena idea. Para todos y todas, todos y todas. It's all around you now, but you don't know it. It's tugging at your heart, but you don't show it. It's just a matter of time. It's gonna hit you right between the eyes. You changed, feeling things that you can't deny, going crazy and you don't know why. You wake up in the middle of the night, I'll be the only thing on your mind, won't be able to shake. No! watching the chickens peck the ground. There ain't a whole lot going on tonight in this one horse town. Over yonder, coming up the road in a beat up Chevy truck, her boyfriend Tommy is laying on the horn, splashing through the mud and the muck. Her daddy says he ain't worth a lick. When it comes to brains, he got the short end of the stick. The kid is young and man, she just don't care. She'd follow Tommy anywhere. She's in love with the boy. She's in love with the boy. She's in love with the boy. And even if they have to run away, she's gonna marry that boy someday. Katie and Tommy at the drive-in movie, parking the very last row. They're too busy holding on to one another to even care about the show. Later on outside the tasty face, Tommy slips something on the head. He says my high school ring will have to do till I can buy a wedding band. Her daddy says he ain't worth a lick. When it comes to brains, he got the short end of the stick. But Katie's young and then she just don't care. Till half past 12 when they come sneaking up the wall. He says, young lady, get on up to your room while me and Junior have a talk. Mama breaks in, says, don't lose your temper. It wasn't very long ago. You yourself was just a hazy cowboy. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Qué musiquita, señora, ¿eh? Es que lindos clásicos. Sí, muy bonitos. Son tranquilos para bailarlo bien apretadito, bueno, al que le gusta, ¿no? Ay, el miércoles pasado me dijeron, qué linda música que pasaste. ¿Sí? Gracias. Sí, me dijeron, qué linda música que pasaste. ¿Qué pasamos? No, que pasaste tu hora. ¿A mi hora? En tu hora, sí. Qué linda música que pasaste. Pasamos, linda. Yo ya ni me acuerdo que pasamos, pero sí, yo tampoco. Ya, es mucho pedir. Pero sí, hay que pasar de todo un poquito. Clásicos, americano, rock, todo, ¿no le parece? Sí, a mí me gusta disfrutar de la música y aparte Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí, está bueno compartir lo que tanto nos gusta, ¿no? Y evidentemente hay muchas como muchas, muchas, todo el mundo, aparte es un cable a tierra, como sí. decimos, que lo hacemos por eso, porque nos gusta. Y bueno, y compartir esta música que tanto nos gusta a todos en general, por eso creo que estamos acá, ¿no? Sí, creo que sí, que esa es la idea. Así es. Compartir, sin mirar a quién, sin un porqué. Así es. Porque sí. Porque nos gusta. ¿Por qué me piace? Vos. Así diría el Tano. ¿Por qué me piace? Son las 4 de la tarde y 48 minutos. Yeah. Estamos compartiendo ya. Falta para finalizar 10 minutitos, así que vamos a disfrutar de más música. ¿Qué le parece? Es una buena idea. Esa es una propuesta diferente. Vamos. WhatsApp 11-6400-7047. Volaba él porque está en escala. Hablando de avioncitos, de volar él y de qué sé yo. Así que bueno, señora, mensaje para Marsa. Damián quiere un avioncito. Así que le haga un avioncito en escala, o sea. Oh, sí, claro, así que no, ponete en marcha, Marsa, vamos. Ah, sí. DOS 60. 70 y 7. Ok, yo después le digo. Bueno, faltan 3 minutitos y ya nos vamos. Ya está, así que nos estamos despidiendo. Disfrutamos este lindo momento de risas. Así que mates, hemos compartido charlas. Galletitas. Qué cosas, sí, de todo. Así que bueno, nos vemos dentro de 7 días. Y bueno, que disfruten este miércoles, que falta poquito para que termine. Y que tengan un muy lindo fin de semana. Así que a cuidarse, a quererse y a disfrutar de la vida. Celebren siempre la vida, todos los días. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene a partir de las 15 horas aquí por Radio Box 102.9. Así es. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por la compañía, gracias por escucharnos. Y por qué no, por disfrutar los mismos momentos que nosotros disfrutamos. El miércoles que viene, como dijo Jack, los esperamos a todos. ¡Chau, chau! In July of 62, the moment we met, my summer with you, I'll never forget. I was lucky to find someone caring like you. When I think of the time, feeling lonely and blue, didn't know what to do. Oh, it started with a love affair. You showed me how to be again. With you I traveled everywhere. If you feel the same, only call my name. I'll be there. They play it now again, our favorite song. It's still the same refrain, despite the years have gone. I was lucky to find someone caring like you. When I think of the time, feeling lonely and blue, didn't know what to do. It started with a love affair. You showed me how to be again. With you I traveled everywhere. If you feel the same, only call my name, I'll be there. I was lucky to find someone caring like you. When I think of the time, feeling lonely and blue, didn't know what to do. Oh, it started with a love affair. You showed me how to be again. With you I traveled everywhere. If you feel the same, only call my name, I'll be there. It started with a love affair. You showed me how to be the